En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Fragiles. Un encontrón con las ciencias sociales. Fragiles. Amigas y amigos, estamos otra vez con Sayuri Loza en su programa de Retorno en Trajines. Esta vez les vamos a hablar de las fuentes en historia, de la oralidad primaria y secundaria, del tránsito de la oralidad a la escritura. Queremos señalarles, en primer lugar, que todo lo que nos rodea tiene una historia, y podríamos añadir que todo lo que hacemos es historia. Sin embargo, el gran problema es que no todo lo que hacemos queda como huella para la historia, es decir, como fuente para la historia. La historia que hacen los historiadores o historiadoras se hace en base a fuentes. Estas fuentes son documentos que registran las actividades de las sociedades, de hombres y mujeres en diferentes tiempos históricos. Hay muchas actividades, pero también pensamientos, experiencias que tenemos que nunca serán conocidas por otras personas más que por nosotras. Y es esa vivencia, esa experiencia que puede perderse para siempre. Cuando pensamos en las fuentes, en las huellas que dejamos para la historia, pensamos, por ejemplo, en los objetos materiales, en los restos arqueológicos, en las monedas, en las máquinas, en los monumentos, en las herramientas, en distintos tipos de objetos. Pensamos también en los documentos escritos, que en general asociamos a la historia, pero la historia indudablemente no se restringe ni se basa solamente en los documentos escritos. Cuando hablamos de documentos escritos, podemos hablar de cartas, de periódicos, de censos, de registros, de leyes, en fin, un sinfín de tipos de documentos y variedades de soportes también. Pero hablamos también de documentos gráficos, de documentos visuales, de dibujos, de pinturas, de fotografías, de historietas, de películas. Y hablamos también de testimonios orales sobre los cuales vamos a hablar hoy bastante extendida, de manera extendida. Tenemos también los sonidos, las radios, como esta, su radio, la que escucha hoy, Radio Deseo. Cuando pensamos en todo lo que se pierde, en todo lo que vivimos y nunca va a quedar para la historia, de alguna manera para nosotras, Sayuri, que somos historiadores, nos puede llegar a angustiar. Imaginarnos que nuestra vida cotidiana, la vida de la radio, la vida que usted, amiga, amigo, tiene y nos escucha, nunca llegará a ser historia. Es por eso que la historia y los historiadores, pero otras personas también, se han preocupado por tratar de rescatar diferentes tipos de soportes, diferentes tipos de huellas, de fuentes, para que justamente podamos dar cuenta en el futuro y para el futuro de la vida de otras personas que a veces no tienen la suerte o el destino de pasar justamente, como se dice, a la historia. Hay algunos investigadores que plantean, por ejemplo, que los documentos personales son materiales fundamentales para investigar el lado subjetivo de la vida social. ¿Y qué es o qué son más bien estos documentos personales? Son biografías, son memorias, son remembranzas, diarios, cartas, cualquier tipo de declaración escrita que describe cierta situación social y que también tiene, se dice, la opinión personal, es decir, una reflexión también sobre la propia vida o la experiencia de uno. si hablamos de documentos personales, de historias cotidianas que quisiéramos rescatar, indudablemente son estas historias las que más se pierden. E imagínense, amigas y amigos, que la vida cotidiana de un joven estudiante, o lo de una mujer que vende en el mercado, o de una madre de familia, no es indudablemente la misma que la vida de un funcionario gubernamental, de un ministro, o de un presidente de la República, o de un diputado, o de un juez. Hay un tema entonces de pensar qué es lo que queda para la historia y qué es, por lo tanto, lo que tendrán los historiadores para escribir, para dejar para el futuro. Los que hacen historia reciente, es decir, prácticamente historia contemporánea, o los que hacen sociología, o los que hacen antropología, indudablemente enfrentan menores problemas, porque pueden ir, pueden entrevistar, pueden sacar una fotografía, pueden mirar los grafitis de María Galindo y así acercarse a las experiencias, a la vida, a las posiciones que de otra manera no llegarían nunca, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un archivo. El gran problema además es de que las historias cotidianas son aquellas que no suelen ser escritas. Ellas en general, estas historias cotidianas, parecen no tener la trascendencia de ser contadas por los historiadores. Son las historias pequeñas, marginales, las historias concretas. Algunos dicen las historias con H, la historia con H grande y las historias con H pequeña. En general, estas historias cotidianas muchas veces desaparecen bajo el anonimato y desaparecen también bajo cifras como, por ejemplo, 8.000 migrantes, 30.000 desaparecidos, 100 muertos, 30% de pobres o 50% de analfabetos. Es decir, que se convierten en un número, se convierten en gente sin rostro, se convierten en cifras que nos dicen tan poco de la humanidad de estas personas. El gran tema es, por tanto, cómo acceder a estas historias cotidianas, a estas historias de la gente común, a estas historias de la vida diaria. Los archivos, en general, son pues archivos del poder, y eso es lo que, en general, en los libros de archivística se olvida mencionar. Los archivos, desde siempre, han sido archivos de palacio, han sido archivos ligados a los príncipes, a los reyes, a los mandatarios. Han sido archivos ligados a las iglesias, a los monasterios. Han sido luego ligados, ¿no es cierto?, a la corona. Y luego, ¿no es cierto?, al Estado moderno, a sus poderes, al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo. Y a lo que es prefecturas, en nuestro caso, en nuestro país, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está justamente, o dónde están más bien, las fuentes que nos permitirían rescatar la historia más cotidiana, la vida cotidiana? Y ahí es donde descubrimos, no solo, pero una de las grandes vetas, indudablemente, es de la historia oral y de la oralidad. Entonces, Sayuri justamente nos va a hablar de este enorme mundo de fuentes, de una manera distinta también de contar, de relacionarse con la vida y con la experiencia. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Soy Sayuri Loza y junto a Rosana Barragán y por supuesto junto a ustedes estamos en Trajines. Imagínense estar sentados alrededor de una fogata en casa, hablando mientras los abuelos nos cuentan sus experiencias de juventud o inclusive lo que les pasó a nuestros padres por la mañana. Es ahí donde surge la oralidad primaria, que es la fuente básica de la historia oral en sí. esta oralidad primaria que surge relacionada con los sentidos, con la retórica, que es el arte de convencer, el arte de saber hablar para contar las historias, y que está también relacionado con la comunidad pequeña, con la comunidad a nivel de familia, a nivel de ciudad, a nivel local, que utiliza palabras sencillas, en las que no tenemos un libreto, en las que comunicamos lo que sentimos tal como viene, no necesariamente de modo correcto o de modo académico, pero lo comunicamos. Y esto que comunicamos permanece, si bien no permanece en un documento escrito, permanece en la memoria. Puede ser en la memoria familiar o en la misma memoria colectiva, en la memoria social. Desgraciadamente, es difícil y, como decíamos antes, el dolor de cabeza y lo que nos quita el sueño a los historiadores es la idea de cómo conservar esta historia. Y probablemente lo mismo pasaba por la mente de los historiadores del pasado. Tenemos un Herodoto, que es precisamente la transición de la oralidad a la escritura que pasa a ocupar un lugar de preferencia a partir de entonces, a partir de la Ilíada, a partir de obras que se escriben en griego. Un poco eurocentrista la visión, pero es ahí donde nace la escritura como tal, que si bien tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Y el paso de esta oralidad primaria a la escritura no necesariamente tiene que verse como un avance, que si bien ha sido algo fabuloso, tenemos obras que se han recuperado, también ha quitado mucho de los recursos mnemotécnicos, de la capacidad de hablar, de la capacidad de articular, y no hay que olvidar que siempre, y esto está comprobado, se ha descubierto en un estudio del siglo XIX, que lo que uno dice, y esto ha pasado con bardos armenios, lo que ellos cantaban en sus cantos, que duraban 2 minutos, 3 minutos, podía abarcar hasta 3 páginas o 4 páginas. Entonces, parece que se abarca más cuando se habla que cuando se escribe. En ese sentido, tendríamos una pugna entre la oralidad primaria y lo que se considera la escritura. Sin embargo, se impone la escritura. Pero, ¿qué es lo que pasa más adelante? A partir del siglo XIX, el XX, con esto de los avances tecnológicos, avances muy entre comillas, ¿no? Que siempre se ha oído hablar de esto del siglo XIX, incluso el siglo XVIII con el siglo de las luces, y el nacimiento de lo que es la radio, el Nickelodeon, que posteriormente se convierte en el cine, las fotografías, que antes habrían sido daguerrotipos, que nos presentan una forma de oralidad que se conoce como oralidad secundaria, ¿no? Y de la que no se había advertido. Existen obras como La musa aprende a escribir, donde se cuenta cómo el paso de la oralidad primaria resulta ser maravilloso a la hora de la escritura, pero ahí se muere. Sin embargo, la oralidad secundaria parece que le quita esta superioridad a la escritura, y eso lo estamos viviendo actualmente, que tampoco la escritura tenía la capacidad de poder ser conservada, porque estos archivos escritos en un soporte como el papel también corrían el riesgo de ser cambiados, de ser hurtados, de ser vendidos o de ser destruidos, que es lo que sucedía usualmente en una batalla, en una guerra. Lo primero que se destruyeran los archivos, ya sea por aquellos que atacaban o por aquellos que defendían. También relacionado, como estaban tan relacionados con el poder conlleva corrupción. Entonces, en ese sentido, se podía destruir, si había confusión, los documentos, ¿no? Entonces, también la escritura demuestra que no es el medio perfecto para el almacenamiento de información. Pero, insisto, la oralidad secundaria, con este retorno de la oralidad, de lo que decíamos antes, ¿no? Del cine, la radio, la televisión, ya, pero con una forma más digerida de oralidad, ¿no? Vemos que la radio, la televisión, las películas no son una oralidad espontánea, es una oralidad preparada, una oralidad que contiene un libreto, que tiene algo que decir, que implica un inicio, un nudo y un desenlace, cosa que no sucedía con la oralidad primaria. Y que también tiene el objetivo de comunicar un mensaje que puede ser oculto o puede ser directo, y que tiene un poco más de recursos que la oralidad primaria, también relacionados a la cuestión tecnológica. Así pues, vemos que esta oralidad secundaria, no sé si por mayor popularidad, porque también la escritura siempre está relacionada al analfabetismo, ¿no?, que es un fenómeno que está totalmente relacionado con la escritura. Sin embargo, la oralidad secundaria ofrece la alternativa al analfabeta de poder observar, recurre a los sentidos también, no es a otros sentidos más allá del de la lectura. Te da la opción de observar, te da la opción de escuchar, y son cosas que todos podemos hacer. Entonces es más democrático, si se quiere, en ese sentido. Y se habla ya de un debate muy fuerte, el debate relacionado con la escritura que cae del trono, y se va a debates desde epistemológicos hasta la derrota de lo que se conoce como el escriturocentrismo, ¿no? Saliéndonos un poco de la imagen europea, tenemos trabajos excelentes en Bolivia, uno de los cuales es pionera Silvia Rivera, que en 1989 escribe un artículo denominado ¿Cómo y por qué descentralizar el uso de documentos hacia la historia oral? Y de este modo se articula el taller de historia oral con las comunidades, donde se rescata otra nacionalidad histórica que revela estructuras de larga duración de la memoria colectiva. Y de este modo, Silvia Rivera demuestra con su trabajo que podemos rescatar la memoria oral que se creía muerta, que se creía acabada, de tal modo que se observa el nuevo contexto, un contexto olvidado, el contexto de los subalternos, de los indígenas, de los de abajo, de aquellos que no tenían lugar en la historia hasta el siglo XX y hasta la propuesta de Silvia Rivera, que tampoco es la única, porque a partir de ella existe gente como Denise Arnold, Juan de Dios Yapita, Elvira Espejo, que en su trabajo El Rincón de las Cabezas hablan de prácticas asociadas a la contextualización del textil y también relacionados a la codificación del territorio, no ya con un soporte diferente al soporte del papel, de la escritura, que en Latinoamérica habían sido impuestas frente a otras formas de comunicación y frente a otras fuentes que hasta el momento o hasta la creación de la etnohistoria habían sido olvidadas o desdeñadas inclusive, ¿no?, por el positivismo anterior. Y es así que ya se toman en cuenta nuevos escenarios y con eso se abren mejor las imágenes que tenemos de cosas que se veían un poco escondidas, un poco opacadas por aquellas imágenes del poder, por aquellas imágenes de la dominación. Y con esto tenemos mayor trabajo para hacer. Lo que vemos entonces, Sayuri, es que de alguna manera, a través de la historia oral, se ha buscado justamente dar la palabra a aquellos grupos, clases, individuos que están o estaban más bien tradicionalmente silenciados, ¿no? Es decir, que parecían, hay un autor que dice, parecían mudos incluso cuando gritaban. Es decir, que los propios grupos dominantes podían taparse los oídos y los historiadores tampoco querían escucharlos. La historia oral entonces se convierte en la historia de los que en general no tienen historia. Ahora, el empleo de las fuentes orales para, por ejemplo, la historia de las mujeres, que es un grupo justamente que ha tenido poco acceso en general a la escritura, por lo menos no de una manera masiva ni tan tempranamente como los hombres, es algo que está presente, ¿no? El registro, por lo tanto, de la palabra femenina es indudablemente una de las tareas prioritarias, ¿no? Cuando pensamos qué es lo que no nos llega a los archivos, qué es lo que no va a quedar como fuente en cualquier tipo de soporte, hablemos de documento escrito o experiencias relatadas, contadas oralmente, probablemente la vida cotidiana, las cosas más íntimas, las reflexiones más personales de las mujeres, sea lo que menos quede en los archivos, ¿no? Alison Spedding decía también que en general en las historias muchos grupos, entre ellas las mujeres, solo aparecen, ¿no es cierto?, en los conflictos. O sea, aparecen cuando hay un divorcio, aparecen cuando hay una pelea, aparecen cuando hay un crimen, pero no aparecen en los archivos como contando su vida, hablando en la mañana, reflexionando sobre su infancia, sobre sus padres, sobre sus relaciones, contándonos sus juegos, las sabidurías aprendidas, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto, Sayuri? Estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres, los niños, si nos ponemos a pensar, los campesinos, los pobres, toda aquella gente que era considerada inútil o incapaz o inclusive menor de edad, ha sido relegada fuera del contexto de la historia, en especial en el siglo XIX, que se ha ocupado de, entre comillas, no pulir lo que sería la realidad, una realidad de hombres, una realidad de ricos y una realidad de vencedores, porque también la historia de los vencidos, siempre pienso en Nathan Bachtel, los vencidos nunca cuentan lo que pasa, no dicen cuál fue la realidad, siempre hay esta extremación del bueno contra el malo y quien escribe la historia es el bueno, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, en eso es una vez más un serio problema el rescate de los soportes en la historia. No, ¿cómo podemos utilizar? Porque los historiadores, como ya se había dicho antes, tenemos como herramienta las fuentes. Y hasta el día de hoy es un dolor de cabeza la conservación de las fuentes. En la época antigua, con la oralidad primaria de la que hablábamos, inclusive con la memorización de los cantos, me remito a la Ilíada, fue difícil el rescate, porque son pueblos que recopilan las historias, las unen, y puede haber un cambio, una manipulación en cierto sentido, voluntaria o involuntaria, que también provoca la pérdida de ciertas partes, ciertos detalles, o puede llegar a darse errores. Con la escritura parecería que la cosa mejora, pero no es así, porque igualmente con las transcripciones que en el pasado se hacían a mano, se pierde mucha información. Con lo que habíamos mencionado en las batallas, en las guerras, las invasiones, el cambio de gobierno, que sea pacífico o por la fuerza, siempre conlleva la destrucción de documentación. El hecho de que la escritura tiene el problema de los analfabetas, ¿no? Ese es tal vez el problema más grande. El acceso a la escritura, hasta bien entrado el siglo XX, era pues muy, muy difícil de tener, era difícil acceder a la escritura, era difícil acceder a las fuentes. Si sabías leer, inclusive por el precio de los libros, por el precio de la información. Entonces la escritura demuestra que no es el soporte perfecto, si bien es el más aceptable, no es el perfecto. Y ahora con el regreso de la oralidad secundaria, inclusive los programas de radio, en este momento el programa que estamos grabando, u otros programas que se graban, en muchos casos se pierden. Es lo que pasó en el siglo XX, muchos de los soportes que se tenían eran vídeos, cintas magnetofónicas, que tenían una duración determinada, y uno podía grabar, y se reutilizaba, y mucha de la información que se daba se perdía. Los periódicos, por suerte, y eso es un plus para la escritura, no se pierden. Pero también al mismo tiempo, ¿no? Las hemerotecas, tenemos hemerotecas que no pasan de la última parte del siglo XIX, anteriores a eso, ¿no? Y los programas de radio, los de televisión, tenemos pues unas fuentes que son absolutamente lentas, de corta duración. Tienen corta duración, no dura mucho, es como el beso de una burbuja, nos da el beso y desaparece. Y esa es otra preocupación. Pasa lo mismo con el internet que estamos viviendo ahora. Puedes chatear, tienes tu Facebook, pero la información desaparece. Y esa información que desaparece es valiosísima para los historiadores a la hora de reconstruir la historia, precisamente la historia esa de la vida cotidiana, la historia que no se menciona mucho, que no está relacionada con el poder, pero sí que está relacionada con la sociedad, en especial una sociedad que utiliza tanto la tecnología y que llega al extremo de dar su vida privada, y cada vida es un universo, ¿no? Amigas y amigos, estamos con Trajines, con este programa que aborda el tema justamente de las fuentes, de la vida cotidiana, de su historia y de la nuestra. Soy Sayuri Loza y Rosana Barragán, y ustedes estamos trajinando por el camino de las fuentes para la historia. Hablemos pues de Latinoamérica. Hemos visto Europa y hemos pensado un poquitín sobre eso. Y podemos también antes tocar el tema de la preocupación del historiador por conservar las fuentes y los datos. Y un dato que me viene mucho a la mente es aquel de los otomanos, del Imperio Otomano del siglo XVI y XVII, que se preocupaban a tal extremo de conservar los datos, especialmente los datos relacionados con el emperador, que apuntaban todo lo que él hacía, a qué hora se levantaba, qué comía, con qué mujer iba a la cama, qué hacía con sus hijos, todo tipo de cosas que en sí eran detalles innecesarios, podría decirse, pero que representan el esfuerzo que tenían los historiadores de mantener viva la memoria, en este caso una memoria muy relacionada con el poder, lo que también se puede ver en Latinoamérica. En Latinoamérica, si bien no teníamos una escritura como la europea, y existen un montón de autores que discuten el hecho del avance o de la evolución, por supuesto autores anteriores al siglo XX, el hecho de la evolución pobre que tenían los pobres americanos, incapaces de escribir e incapaces de comunicarse, cuando no es así. Ya se ha descubierto, afortunadamente, en bien de los americanos, que esta escritura, que es parte del hecho colonial y que se introduce a partir de la conquista en América y que pasa a ser la base de la burocracia y el vehículo de la evangelización, no tiene por qué ser el invento del siglo o la maravilla que nos traen los españoles. Pues también en la América prehispánica, tanto en Centroamérica, en el área mexicana, como en Sudamérica, en el gran imperio Inca y entre los aymaras, existían recursos para la transmisión, para la oralidad, increíbles. Recursos maravillosos como los que ya conocemos de los chasquis, los quipus como el recurso administrativo, numérico, y también los amautas, que eran los guardianes y protectores de la historia que se tejía. Por supuesto que también era una historia relacionada con el poder, no hemos de engañarnos, pero que sí se tenía una historia, sí se tenían fuentes, y por supuesto los textiles no únicamente en el final, en el terminado, en la entrega de la urdimbre final, sino también en la forma en la que se los hacía, es decir, tejer, teñir, torsalar, que tenían sus significados de acuerdo a la forma en la que se los hacía, la forma, el color y las figuras que se empleaban, la iconografía que Teresa Gisbert ha estudiado tan profundamente, que nos demuestran que sí existía una fuente que podemos utilizar y que ha sido utilizada por la etnohistoria a la hora de reconstruir la realidad anterior a la escritura que los del siglo XIX llamaban bárbara. Y es una realidad maravillosa y fantástica que demuestra también una sabiduría y unos recursos mnemotécnicos para pasar la información que nosotros, los llamados genios de la escritura, habríamos perdido en este paso, en esta pérdida de la inocencia hacia este uso del soporte del papel y la pluma. Carmen Beatriz Loza ha demostrado también que se ha dado una suerte de convergencia, como ha sucedido con otros aspectos, entre los quipus, la historia oral y la escritura. Los quipus se utilizaban como prueba en juicios, y también no hemos de olvidar que los cronistas han hecho gran parte de su obra. Tenemos a Bernabé Cobo, a una serie de escritores del siglo XVI y XVII, López de Gómara, que han escuchado de boca de los bardos, de los historiadores, de los amautas, de los quipucamayocs prehispánicos, toda la genealogía de los incas, las batallas, la lucha por el poder que se habrían dado en la época prehispánica. Y también tenemos a los criollos que habrían utilizado los impresos en lenguas indígenas, las lenguas indígenas que para ese entonces conservaban los toques de la oralidad, el uso de las onomatopeyas, las figuras, no diremos literarias, sino las figuras orales, que llegan a ocupar su espacio y que son escritos e impresos. Y también la intersección que se da en los discursos legales y jurídicos a través de las escrituras coloniales, ¿no? Las palabras que se empleaban en aymara, la toponimia y una serie de mezclas que se dan y que son un aporte también de la oralidad hacia la escritura y que también van a llegar a formar parte de la oralidad secundaria, ¿no? Creo que también lo que es interesante es que, si bien la escritura se ha ido imponiendo en el transcurso del tiempo y a partir de la conquista, se ha dado también una articulación entre oralidad y escritura, de tal manera que uno puede ver la coexistencia de esta oralidad y de esta escritura sin que impliquen necesariamente dos sistemas absolutamente distintos o antagónicos, ¿no? Estoy pensando también en algunos trabajos importantes que, como tú has citado a Carmen Beatriz Loza, cuyo trabajo indudablemente es una referencia, o también el trabajo de Juan de Dios Yapita y de Denise Arnold. Pienso, para poner algunos ejemplos concretos, el trabajo de un investigador extranjero, esta vez Abercrombie, que a mí me impactó porque relató en la parte más interesante, que a mí me abrumó con toda la información y la manera en que él la trataba, es, por ejemplo, había grabado y analizó los discursos o rezos que daban los yatiris cuando hacían algunas mesas y empezaban a señalar o a nombrar a los apus, y toda una serie, digamos, de que en general cuando uno hace una mesa uno escucha casi un susurro, ¿no? Casi un susurro. Y entonces él se quedó a analizar exactamente cuál era, a quiénes hacía referencia y un poco qué universo se dibujaba, qué mundo se dibujaba, ¿no? A quiénes estaba convocando, en qué orden, cómo se iba repitiendo. Y lo que tú decías también, Sayuri, entonces estos registros mnemotécnicos que hemos olvidado de alguna manera, ¿no? Y que la manera también de transmitir la oralidad es distinta, porque tiene que asentarse en determinados, diríamos, soportes para la memoria, para poderse acordar y para poderse transmitir y para poderse repetir, ¿no? Y era muy interesante porque entonces era toda una geografía también que estaba dibujada a través de justamente estos llamados de los propios yatiris, ¿no? Entonces, una cosa tan increíble como que puede ser casi un susurro para aquel que no conoce bien, se transforma en toda una geografía mítica, religiosa, donde ya hay, por supuesto, santos y deidades andinas, pero ahí se está teniendo una oralidad también muy importante. Otro trabajo que me viene a la memoria es una tesis de Mario Murillo, que ojalá, creo, lo vamos a tener pronto aquí en la radio, que a raíz de los eventos de octubre del 2003 se preguntó sobre justamente los eventos cotidianos, aquellos que no pasan por los libros de historia. Y él decía, octubre 2003 está recordado por la gente que lo vivió con mucha vida, con mucha fuerza, en que si estuvo aquí, estuvo en la barricada, estuvo en el alto, bajó, subió. Entonces, toda esa cuestión muy cotidiana, ¿no? Muy callejera, con mucho suspenso, con mucha tensión, y que en el libro de historia se transforma, hubo unos bloqueos de grupos sociales, de las multitudes organizadas del alto y, o en el mejor de los casos, de la ciudad, y derrumbaron a Goni Sánchez de Lozada. Punto. O sea, desaparece toda la experiencia y toda la vida que significó o que significaron esos momentos. Entonces, La propuesta de Mario Murillo, que esperamos escucharla pronto acá, era justamente recuperar esas vivencias de eventos, ¿no? Y del sentimiento que tenía, y él lo ha hecho para el 52, para los tres días de la insurrección de abril de 1952, que era justamente muy parecido, diríamos, podía tener un parecido con las jornadas de octubre. Es decir, que para la gente que lo vivió, esos días fueron muy importantes, muy intensos, muy vívidos. Y aquí retomamos uno de los problemas que también enfrenta la historia y enfrenta esta la oralidad y enfrentan determinados tipos de historias con H pequeña, ¿no? Y es que la historia cotidiana, a pesar de haber logrado un considerable auge, a pesar de que en los últimos tiempos hay un recurso mayor a la historia oral, en general estas historias de vida cotidiana son vistas por algunos sectores con cierto desprecio, ¿no? Recuerdo que en la propia discusión de la tesis de este señor Murillo, habían varias personas que decían, pero ¿y a qué nos lleva esto? Esta es una historia de anécdotas, esta es una historia de unos eventos absolutamente subjetivos, ¿no?, de lo que sucedió. Aquí no estamos viendo las leyes de la historia, no estamos viendo las estructuras, qué es lo que mueve a la sociedad. Y precisamente los que recurren a estas historia cotidiana, a esta historia de grupos que en general no pasan por una historia muy tradicional, es que lo que interesa es la subjetividad. Es decir, justamente cómo una persona, cómo usted, cómo nosotros hemos vivido nuestra vida o vivimos determinados momentos, ¿no? La subjetividad está presente en nosotros, no hay necesariamente ni somos objetivos toda la vida, una objetividad absoluta es casi imposible. Vivimos la vida y la experimentamos y la narramos y contamos nuestra propia vida a través de nuestra propia subjetividad. Es decir, que si estamos tristes o si estamos alegres o la vida que hemos tenido, y entonces está impregnada, digamos, toda nuestra experiencia también por la subjetividad, y eso es importante también, rescatar esa subjetividad. Y en el caso de las mujeres también es muy interesante rescatar esa subjetividad, ¿no? Porque es escucharlas a partir de sus propias reflexiones y de sus propias reflexiones sobre su propia vida, ¿no? Como una mujer, una niña, puede pensar su vida y ver la vida de los adultos, que seguramente es tan subjetiva como la de un adulto al mirar la vida de los niños, ¿no? O de mujeres ya más adultas y que vemos la vida de los jóvenes y los jóvenes como nos ven a nosotros. Entonces, es muy interesante pensar en todo este tipo de historias, y en general también se dice que al final no hay que oponer tampoco individuo a la sociedad, ¿no?, sino que el individuo está en la sociedad vive a través del individuo. Entonces, de esa manera tampoco se trata de oponer historia con H mayúscula e historias con H minúsculas, macrohistorias y microhistorias, historias importantes e historias no importantes, historias objetivas y usted a veces subjetivas, sino más bien cómo vinculamos, ¿no es cierto?, ambas, articulamos distintos tipos de historias, distintos tipos de experiencias, de tal manera, sin embargo, que la vida cotidiana, que es tan importante para cada uno de nosotros, sea parte de la historia como es de nuestras historias. Sayuri, tú tienes también algunas experiencias justamente de historias orales, de subjetividades. ¿Qué nos puedes decir? Sí, me ha llamado mucho la atención la cuestión de los yatiris y me remonta a la época de mi abuelo, que por supuesto yo tengo la suerte de ser descendiente de aymaras, y teníamos el día de hacer la mesa, de pasarla, y ya nos conocíamos de memoria, yo lo he olvidado ya desgraciadamente, pero siempre recuerdo el Kimsa Calvario en Chanchuni y Tunka Payan Kutukutuni, que mi abuelo repetía constantemente. Yo en esa época no entendía lo que significaba a la hora de chayar. Y cuando voy averiguando, este Tunka Payan en Chanchuni y este Kimsa Calvario Kutukutuni tenía que ver con el lugar donde habíamos nacido, con el lugar de donde venía mi familia. Y estaba relacionado también con la genealogía, con la familia, con cómo habíamos llegado y con el por qué habíamos llegado. Era una oración larguísima, ¿no? Y eso lo hacía cada uno de los miembros que chayaba, como recitando su origen, porque también en el mundo andino uno está muy, muy pegado al origen, está muy relacionado al lugar de donde sale, a la cepa de donde sale. Y eso se demuestra con eso, ¿no? Y en gran parte ese tipo de cosas a la hora de la migración se pierden, es como un corte que se da. Pero creo que no hay que pensarlo como un corte de muerte, sino como una transición, porque cuando ya construyes tu realidad urbana, eso también ya forma parte de ti. Y ya tienes una forma de expresarlo de diferente manera. La segunda generación tendrá una forma, la tercera de otra, la cuarta de otra. Y a veces es lindo que esta cuarta se acuerda de la primera, ¿no? Como estoy haciendo yo, rememorando que hacían tal y tal cosa. Y también es una buena forma de rescatar. Y por supuesto también el hecho de las historias subjetivas. Lo que siempre decía, tengo un profesor que es muy exigente con eso, que dice, la historia es la cuestión de los procesos y los hombres, los procesos y los hombres. Y a veces es tan limitante que por supuesto que te quita mucho de la imagen, porque al final el individuo está intrínsecamente relacionado con la historia de las mentalidades, ¿verdad? Es decir, el hecho de que yo me sienta de una forma, de que tenga un ánimo, es debido a algo, o produce algo, es porque estoy en un contexto, y soy el reflejo de ese contexto, y es también bonito porque es como una retroalimentación, y el contexto es reflejo de lo que yo soy. Y si yo voy a reflejar el contexto, y el contexto me va a reflejar, es como que ver el espejo y la cara. Y si uno tiene, dicen, no, los budistas decimos, que si tú ves con dos ojos, ves mejor que con uno solo. Porque con uno solo te pierdes el otro lado de la perspectiva. Y en ese sentido me parece que es muy importante la historia oral, es importante la memoria, inclusive de cosas sin importancia, no que podrían ser llamadas sin importancia, pero que a la hora de hacer el recuento, ya sea de los daños o de los beneficios, podría servir como soporte, podría servir como base para llegar a algo. Porque los historiadores somos mucho como el tipo este que salía de la cueva del Minotauro, ¿no es cierto? Que tenemos el hilito y vamos enroscando y enroscando porque ya alguien lo ha dejado desenroscado y vamos para salir del laberinto, que la historia se convierte en un laberinto para nosotros. Y si tenemos este hilito, nos ayuda más a guiarnos a salir. Ahora, lo que es interesante también es pensar en que una cosa es la historia y las historias llenas de subjetividades, de reflexiones, de experiencias cotidianas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestro trabajo y vida cotidiana, de las organizaciones de las que formamos parte, etcétera. Y que esas son historias muy importantes, que hay que rescatarlas, ¿no? Que es importante rescatar, porque forman también parte de nuestra vida, ¿no? Y tienen derecho a existir, y tienen derecho a existir para el futuro, ¿no? Pero otra cosa también es decir que estas fuentes son la verdad absoluta, que ahí llegamos a el tema de la subjetividad y la verdad, ¿no? La subjetividad es verdad, indudablemente, pero podemos recordar también con ciertos filtros y de cierta manera, e incluso nuestra propia historia la contamos de una determinada manera, creo, en función también de nuestra época. O sea, no es que recordamos, la memoria también es muy particular, porque la memoria no es realmente lo que pasó tal cual pasó, sino que la memoria es la que hemos vivido como la que creemos que vivimos, y a medida que pasa el tiempo la vamos reformulando, y nosotros nos hacemos una historia de nuestras propias vidas, ¿no? Alguien decía en algún momento, depende si te ha ido mal en la vida, empiezas a contar tu vida cuando eres viejito y ancianito, señalando que tu vida cuando era joven era mejor, o al revés. Eso siempre me llamó la atención, es decir, cómo podía reinterpretar tu vida al final en función de cuál había sido el resultado. Entonces, te haces un guión de tu vida, y dependiendo también a veces de tu interlocutor, cuentas determinadas cosas de tu vida y con determinados énfasis. En un momento destacarás la rebeldía, en otro momento destacarás la sensibilidad, en otro momento más bien te verás como víctima, ¿no? Entonces, como que cambiamos también el guión de nuestra memoria, ¿no? Y eso es interesante, cómo recordamos, ¿no? Y qué recuerdan. Creo que ese es todo un trabajo muy, muy grande que enfrentamos, ¿no? Porque en general hasta ahora hemos visto la historia oral casi como al mismo nivel que la historia del documento escrito, ¿no? Es decir, es la fuente que nos dice la verdad, ¿no? Ni el documento escrito nos dice la verdad total, ni el documento y la historia oral nos dice la verdad. Son visiones, ¿no? Que tenemos que entenderlas en su contexto, ¿no? Que tenemos que entenderlas de quién viene, en qué momento, cómo se transforma y cómo las contamos y las relatamos. Es muy cierto eso. Yo pienso que como historiadores el buscar la verdad es como buscar algo a ciegas en un cuarto oscuro. Es sumamente complicado, pero definitivamente esto de la historia oral nos hace entender exactamente eso, ¿no? Nuestra naturaleza humana, cosas que tenemos los seres humanos por naturaleza, y eso me hace pensar siempre en ese viejo dicho de los romanos, ¿no? Semper habes quod habes presentia temnis, ¿no? Siempre deseas lo que no tienes y desdeñas el presente. O aquella otra frase de el único verdadero paraíso es el paraíso perdido. Y que los tiempos pasados fueron mejores. No, pero eso también nos ayuda a conocernos como seres humanos. Y al final de cuentas, en nuestra rama de humanidades, de eso es de lo que nos ocupamos, ¿no? Del ser humano, de cuál es su mirada de la historia, más allá de lo académico, más allá de las leyes generales que se puedan dar, o del si es una ciencia o no lo es, que afortunadamente tenemos una amplitud más grande para tratar la situación, y tener a la persona como si, dentro de la historia, a la persona historiadora, porque es así, ¿no? Los historiadores, por suerte, no somos educados nada más en un contexto académico o en las universidades, ¿no? También surgen historiadores así, que les ha tocado vivir un momento importante o que tienen capacidad para contar. De repente tienen pues la inspiración de la musa Clio, que les deja decir las cosas de tal modo que puedan ser entendidas o de tal modo que puedan expresar ideas que ya todos sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Entonces, y de eso podemos tener todos un poquitín. Todos tenemos un poco de historiadores, un poco de ese detalle de la observación, y estoy segura que toda la gente, y pónganse a pensar ustedes, oyentes, todos tenemos una historia que contar, absolutamente todos. Varias historias. Y creo que también, para ir terminando y cerrando, nos faltan unos pocos minutos, pensar en todas las fuentes que producimos, que todos los días hacemos, todas las huellas que dejamos de nuestro paso por el mundo y por esta vida, y que muchas veces las destruimos, y tal vez llamar la atención a las personas que nos escuchan, que antes de destruir alguna huella, piensen que están destruyendo parte de su experiencia, pienso, por ejemplo, en cosas tan elementales como unas recetas de cocina, orales o escritas, unos apuntes, un diario, unas notas del mercado, ¿no? Unas apuntes que te ha dado tu amiga, la hojita que te dio el chico, el chat que te dio tu amiga, ¿no? Entonces, todo eso que es parte de nuestra vida, de nuestra experiencia cotidiana, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestro sin rumbo y con rumbo cotidiano. Entonces piensen, amigas y amigos, no destruyan esas huellas. Ojalá puedan ayudarnos a conservar estas huellas para que no se pierdan, para que ustedes puedan contar en base a estas huellas u otros historiadores del futuro, sus hijos, sus nietos, puedan también contarlas. Es una forma de llegar a la inmortalidad y una forma de ser recordados. Diarios personales, fotografías, canciones. Canciones infantiles, que muchos nos acordamos porque nuestros padres nos cantaban. O canciones y coplas que se inventan. Tantas cosas que pueden haber en nuestra memoria, tanto ahora que está de moda lo digital, ahora que está de moda el guardar tus documentos, siempre es bueno rescatarlo, inclusive para nosotros mismos, por el propio disfrute de ver cómo éramos antes. Y con el paso de los años uno se olvida de las cosas. Dicen que es doloroso ser joven, y en especial a los jóvenes que escriben tanto y tan bonito, que de grandes se avergüenzan y destruyen. Están destruyendo su memoria, están destruyendo una parte de sí mismos, y eso es peligroso. Con ese pensamiento, esperamos que conserven sus diarios, fotografías, incluso aquellas donde haya gente que ya no es parte de su vida, canciones, recuerdos, cualquier cosa, porque todos estamos en este trajín de la historia. Todos somos historia. Gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.